El sábado nuevamente el operativo de lentes y plantillas ortopédicas acá en la UOMA, ALEM 892, en el sindicato de los molineros, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bien. Lo mismo digamos de que hacemos cada 3 meses más o menos, o 4 meses para los vecinos de Cañuelas y alrededores. Lentes desde 42 mil pesos. Lentes y el marco todo, ¿no? Y plantillas ortopédicas también desde 40 mil pesos, uh-huh, que los pueden pagar en dos cuotas. Bien. ¿Cómo es la modalidad de turnos? ¿Cómo es el tema eso para que la gente sepa? Mandan un mensajito por WhatsApp, más o menos ahí los ubicamos. Me preguntan, nunca pedimos datos personales por cuestiones de seguridad para ellos. Simplemente nosotros les decimos un horario en donde se tiene que acercar al 892 acá en el sindicato de los molineros. Se presentan, hacen la cola y son atendidos. En el caso que quieras solamente venir a controlarte la vista, que te digan cuánto necesitas de aumento, eso es gratis, no tenés que abonar. Solamente abonás en el caso que quieras elegirte un par de marcos, o te haces el marco vos y te le querés a ese marco que tengas agregarle los cristales, es mucho más barato también. Pagas el 50% y el otro 50% cuando dentro de 10, 15 días, cuando traen los lentes o las plantillas, ahí pagas el resto. Muy transferencia, bien, efectivo, como quieran hoy en día, la verdad. Y para todas las edades, Mario, ¿no? Para todas las edades, porque la especialista que viene en lo que es la vista es especialista también en pediatría, digamos, menores. Así que si ha atendido criaturas de 5 años, 6 años, nenes chiquitos, así que nada, es para todas las edades y para todo el pueblo de Cañuelas, ¿sí? No es solamente para molineros, porque me han preguntado muchos, no, es para toda la sociedad en general. Y consulta el tema de las plantillas ortopédicas, esto también es algo muy interesante porque te hacen acá mismo la medición, todo, ¿no? Todo, vos venís y ellos te dicen qué tipo de plantillas vas a necesitar, lo dije por ahí en oportunidades anteriores, nos faltaría por ahí que nos enseñen más a todos los argentinos los que es usar plantillas ortopédicas, qué te protege, digamos, lo positivo que tiene que todos usemos plantilla ortopédica, que en Argentina creo que casi todos, lo que decía el especialista que viene, sí, casi todos los argentinos necesitaríamos plantillas ortopédicas para cuestiones dolencias de columna, dolores de cabeza, que uh-huh, tiene mucho que ver con respecto a nuestros pies. Nos falta esa cultura, digamos, que nos enseñen bien por qué plantillas ortopédicas. Que si todos, yo creo, si tendríamos esa información, todos tenemos que estar usando plantillas ortopédicas. Bien. ¿Y las plantillas de qué montos cuesta? Plantillas ortopédicas, 40 mil pesos, pagas 20 mil pesos. Y cuando vienen y retiran a los 10, 15 días junto con los lentes, pagas el resto. Perfecto. Sí. ¿Qué te dice la gente, Mario, de este tipo de operativos? Porque por lo menos en el último tiempo he visto que han visitado hasta las localidades, se ha abierto un poco. Bueno, yo he tenido contacto, es verdad, vecinos de Uribe me han pedido el operativo por ahí para ellos, para facilitarles. Y me he contactado con el doctor Leonel Fangio y él ha hecho el operativo en Uribe. Lo hicimos en Ruta 3, en el barrio San Esteban. Aquel otro vecino que esté por ahí alejado de lo que es el centro de Cañuelas, que quiera hacer este operativo más cerca de su barrio, bienvenido sea, que se comuniquen conmigo, le hago contacto para que los operativos se hagan más cerca, digamos, de sus localidades, ¿no? De su barrio. No hay drama, cero drama en eso. Perfecto. Pero sí, en Uribe han tenido muy buena aceptación. Es más, lo hizo dos veces ya a Leonel, en donde sé hasta ahora que han quedado los vecinos de Uribe muy conformes con él, con llevar el operativo y hacerlo en Uribe. Perfecto. Bueno, Mario, ¿este sábado de qué hora a qué hora entonces? De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Te olvidaste de sacar turno o de mandar un mensajito, te arrimás desde las 10 de la mañana y van a ser atendidos cualquier vecino de Cañuelas o vecino de alrededores.